en el 107.3. Aquí estamos nosotros nuevamente en su programa Acompañando la Mañana. Son las 10 con 11 minutos, pero que conste que nosotros estábamos aquí. Sí. Lo lamento porque el que jode, dijo el pato mío era gallina. Así que nosotros somos, nos levantamos temprano. Y nos venimos temprano de noche totalmente. O llega una que primero a la otra, llega la otra y pero llega a la taxita, la otra. Claro, no sé, claro. Porque los autos no andan iguales. San Ismael. Me gusta ese nombre, Ismael. Hay pocos Ismaeles, yo no conozco ninguno. Sí, son nombres más antiguos. Sí, yo creo que hay que volver a esos nombres, a lo mejor bonito. Sí, exactamente. ¿Qué opinas tú, Carmencita? ¿Llueve o no llueve? Mira, visto, para su nacimiento, ya. Dijeron que iba a llover muy poco, ya, un día, ya. Pero poco. Mañana, por favor, me interesa. Entonces, pero no va a llover ni sábado ni domingo, pero la próxima semana, me parece, que es el martes para adelante, pero no va a poder salir de la casa. Así parece. Oye, sí, también vi eso, Carmencita, pero como el tiempo cambia de un momento a otro, así que no sé qué tanta verdad habrá en eso. Pero... bueno, estamos esperando el invitado. También vecino que nos ha llegado. Yo sé, bueno, ahí esperamos. Seguimos esperando. Claro, como la novia fea. Esperando. Como Roberto. Exacto. ¿Carmencita? Buenos días, mi vecina. Hoy día estamos con Anita, la radio comunitaria de todos nuestros pobladores. Y un saludo grande también a los que están de neumático y estén celebrando algo. También quiero dar un avisito que hoy día son los funerales del señor Olave. A la una salen de aquí del Club de la Frontera, porque tienen que estar a las 2:30, me parece, ya al Parque Recuerdo de Concepción. Así que vecinos, todavía hay que hacer. Sí, es que está detrás del Cementerio General de Concepción. Así que ese es el aviso de sí. Ya, sí. Bueno, es conocido acá, entonces. Sí, para que la gente lo acompañe en su último momento. Sí. Y ahora una pausa musical y volvemos. Thank you.

tu dicho. Porque solo que tengo un calendario mínimo. Claro, pero mire, dice que el día martes de la próxima semana será una jornada de descanso extra para la mayoría de los trabajadores en Chile. Conoce, dice, ¿cuál es el motivo? Los días feriados durante la semana hábil son una buena oportunidad para que los trabajadores en Chile puedan agregar una jornada extra de descanso en medio de los avatares del ámbito laboral. En el presente mes de junio habrá dos jornadas de esta índole, que es el 21 y 27 próximo. Por lo tanto, las instancias de sueldo se verán incrementadas por un segmento importante de la población. ¿Por qué es feriado el 21 de junio? Bueno, porque es santo. Dice, este 2022 se conmemora por segunda vez desde su instauración el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. La ley entró en vigencia a mediados de junio del 2021, o sea, del año pasado, pocos días antes de la primera jornada feriada por esta conmemoración. La normativa establece que cada 21 de junio de cada año está declarado como feriado legal para honrar a los pueblos indígenas, fecha que coincide con la concurrencia del solsticio de invierno. Por lo tanto, el martes 21 de junio, la mayoría de los trabajadores no concurrirán a sus fuentes laborales. El segundo feriado de junio, nos estamos refiriendo al otro, que es San Pedro y San Pablo, que dice siempre, sí, sí, pues también lo corrieron para el lunes. Es un festivo religioso católico y se conmemora los 29 de junio de cada año. Sin embargo, la ley indica que ese feriado se traslada para el día lunes anterior a la fecha de celebración. En consecuencia, se conmemorará el lunes 21 de junio, convirtiéndose en un fin de semana largo. Ahora, ¿cómo saber si es irrenunciable? El artículo 2 de la ley 19.973, modificada por las leyes 20.215, 20.629 y 20.918, es el que establece cuáles serán los feriados irrenunciables en Chile. La norma indica que son días de feriado obligatorio e irrenunciable. O sea, si nosotros queremos venir, no podemos. Es cosas que quede claro. Y renunciable los días 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, para todos los trabajadores del comercio, salvo aquellos que prestan servicios en lugares como clubes, restaurantes, establecimientos de entretención y otros sitios. Por lo tanto, el 21 de junio no está incluido en esta categoría. O sea, ¿el 21 de junio no sería un feriado irrenunciable? No. Ya, pero lo vamos a hacer, irrenunciable. ¿Porque está recién? Claro, ya. Sí, pero fue el año pasado que instauraron. O sea, salió este año en el calendario, pero no todos los calendarios. Pero el año pasado también pasó lo mismo, dice. Sí, lo que pasa es que después se promulgó, después sí fue el 21. O sea, se anunció antes y se celebró. Y después ya fue con como te dijera yo, en la ley empezó a regir. Así que eso lo decimos, tenemos feriado este martes 21. Ya. Pasemos a otro punto, dice, el Biobío alcanzó 956 casos nuevos de COVID. El informe sobre el avance de la pandemia dio cuenta que en el Biobío hubo 956 casos nuevos de COVID-19. Alto, alto, yo siento que mucho. Pero fíjate que yo he visto que la gente se cuida bastante, todo el mundo anda sobre los micrófonos, sobre su mascarilla. Sobre su mascarilla, sí. Pero que está complicado, está complicado, sí. Dice, de esta manera la región supera los 372.000 contagiados acumulados, de los cuales 3.242 son activos. En las últimas 24 horas hubo dos fallecidos por causas asociadas al virus, sumando 3.634 decesos desde que comenzó la crisis sanitaria. En materia de testeo, la región registró 5.664 PCRs informadas, con 698 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad vía del 12,32% y una positividad de la última semana del 12,19%. Si no, hay que seguirse cuidando. No. El lavadito de mano, hay que descuidar esa parte. El alcohol gel, ese no. Pero, ¿sabes qué? Hay gente, por ejemplo, que lo ha hecho. Tiene buenas opciones, pero igual tiene ese problema. ¿Qué era eso? No es que era, sino que la gente... Pero yo creo que el sistema inmunológico tiene que ver mucho también, porque cuando pues, tienen un buen sistema inmunológico y los matamos los bicharracos. Pero si dicen que tú, por ejemplo, no sé, hasta la, una manilla de la micro, una manilla, no sé, si hay una persona que tomó algo, o está cerca de la persona y es lo mismo. Y ahora resulta que se están confundiendo con los resfriados. Claro. Porque yo conozco una persona muy cercana que él fue a médico particular y le dijo que era un resfriado. Le dio 2 días de licencia, pero él estaba por último. Y después se hace, le dijo, ¿me puedo hacer? No, que quería. Se hizo el PCR. Está la confusión. ¿Cómo lo van a encontrar? ¿Qué pasa? A eso voy yo, Nico. Eso de ti. Yo creo que... Es que cuando te dicen que no, uno tiene que decir, aquí ya lo que está. No, él la llevó, eso lo tenía. No, no estaba. Y por último, o sea, el lugar en que no cobran nada, por eso sí que se hace. O sea, que no es cuando ir a un psicólogo. No, y aparte que pasando lo que estamos hablando, esto, también están haciendo la campaña del cine. Claro, sí. Este año ha sido un año, pero... De todo, de todo, de todo. De todo. De antes de venirme yo puse un poquito la televisión, pero estaba viendo los carteles de Europa, cómo han llegado aquí en Chile. Pero yo creo que necesita que esto llegó hace tiempo. Es que pero ahora se desató. Pero ahora se ha dado a conocer todo. Y yo pienso, es que bueno, qué bueno. Porque si no esto se habría mantenido ahí. Debajo de la alfombra, como se dice, y habríamos estado después de un tiempo que ya estamos ya hasta la coronilla con el asunto de María la coronilla. Exacto. Entonces, a veces yo, porque a veces pienso también, ¿no? A veces me siento nomás así, que me pongo a tejer, pero a veces me siento y pienso, y digo yo, mejor, porque yo también digo, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este gobierno? Y yo digo, mejor, mejor que se destape todo, porque. Que alguna vez hay que poner el cascabel al gato. Es que el problema es que nunca le han puesto el cascabel al gato, porque si empezamos a analizar y ver cosas, el corrupto está de todo, de más arriba hasta más abajo. Porque lo que pasó también con el juez. Oye, si te quedaste impresionado con el juez. Yo parece que nos dicen que yo lo visualizo yo con su carrito, con todas las cosas que se quería llevar abajo de él. Y eran 300 y tanto. ¿Cómo te sientes? A lo mejor él lo hizo para repartir a la gente pobre. Yo le voy a dar a la gente pobre la mejor carne y la mejor. No, pues el padre. El jumbo ni el padre. En el jumbo, más encima. Pero se iban a comprar todos los ricos. Todos los ricos. Sí, que es impresionante. Es impresionante. Sí, tú realmente quedaste marcando tu papá, no te cabe en la cabeza que un juez. No, pero por eso la gente que la televisaron dijeron que queda para el resto. Más encima dicen todo el sueldo que tiene. Claro, pero no mostraron la cara. Sí, pero la cosa es que anoche estoy conversando con una prima y me dijo que en un canal ya lo había mostrado. Sí. Me dijo, pero... ¿Y qué canal ves tú? Pero es que yo... ¿El reojillo, no? Vi... Mira, veo el reojillo y voy cambiando. No me quedo ahí nomás. Cambio. Que siempre me decía mi mamá, tomé ese todo, me ponía nerviosa. Pero, oye, no me quedo, voy cambiando. Ay, qué bueno, igual. te había dado un rechazo de base. Sí, sí, o sea, me, porque nosotros no se ve nada interés. O sea, me explico. Uno cuando empieza, otra persona cambiar, yo también me estoy dando la energía. O sea, a ti te pasa. Eso es cierto, tu mamá. No la comprendo mucho. Claro. Porque en el fondo tú no escuchas nada. No, es que yo voy cambiando, o sea, me refiero, yo veo las noticias, pero voy cambiando porque en el fondo ya han avisado que cambié de canal y están pasando lo mismo, las mismas noticias, las mismas cosas. Sí, claro. Entonces al final yo sola me digo, ¿por qué la cambié? Y la misma. ¿Por qué no te quedas quieta? Claro, yo, no, tú te dices misma, tú misma te dices misma, ¿para qué la cambié? Se torta lo mismo. No, yo ya cambié a forma de aquí. Sí, porque a mí también me pone muy nerviosa eso. Porque no ven, ellos me dejan ver a nadie. Pero bueno, sí, es la cosa. Bueno. ¿Cómo se dice? Cada persona tiene su manía. Claro, su manía, o sea, será. Pero yo siempre he sido así. ¿Ya? Entonces yo le voy a decir. Yo mejor me apagué mi pieza y ahí claro, eso que no molestaba nada. Eso pero ligerito me llamaba. Bueno, a ver, solamente porque oye, realmente avanzaba la vida. Yo creo, parece que aquí los chilenos nos hemos puesto bien informales. Mentiroso. Irresponsable. No, pues sí, la cuestión. Irresponsable porque pero obvio, yo siempre aviso, aunque sea para mentir un poco, madrugué. Pero si yo también madrugamos, llegamos antes. Claro. Reflexionamos nuestro estudio. Exacto. Para nada. Cuando se vivían a la gente. Pero bueno, el problema. Exactamente, Carlosita. negativa, se siente como una caída. la estrella de hoy. Entre el 10 y 40% menos de vehículos dejaría una restricción. Expertos expresan que cifras que podría haber en el Gran Concepción se condicen con las de otros países al aplicar la medida. Eso sí, serviría solo en el corto plazo. El alto porcentaje de personas que apoyó la eventual aplicación de una restricción vehicular para el Gran Concepción durante la consulta ciudadana, oye, ¿cuánto fue esto? La consulta ciudadana, ¿ya pasó ya? Un 68,47%, como una forma de aplacar, dice, los altos niveles de congestión en las calles, dejó en evidencia la necesidad de soluciones para hacer frente a dicho aumento del parque vehicular. Y de aplicarse la medida, dejarían de circular por las arterias franquistas entre un 10 y un 40% de los vehículos que actualmente se mueven por la ciudad. Así lo expresa Rodi Toro Picante, director de Ingeniería Civil de la Universidad San Sebastián, quien apunta a que dicho porcentaje de disminución de las cifras de vehículos dependerá del tipo de restricción y de la cantidad de dígitos restringidos por día. En varios países, dice, de Latinoamérica, donde se han aplicado este tipo de medidas, han tenido disminución del porcentaje de vehículos que van de un 10% a un 40%, dependiendo del tipo de restricción que expresa el especialista. Por todo, añade que la aplicación de esta medida traería aparejado un importante beneficio para quienes pueden circular por las calles, pues van a hacerlo con menor congestión y, por contraparte, se verán principalmente afectados los conductores de vehículos particulares, que además poseen un solo vehículo de local. Si eso es normal, ahí se complica la cosa, sobre todo los vehículos particulares que van a estar los niños al colegio. Pues aquí, pues pasará que los locales cuando caballeros también los niños también en el colegio, la esposa lo pasa a dejar. Dice, en el corto plazo el impacto será el de no poder usar vehículo particular cuando esté en restricción. Deben adaptarse a otros medios de transporte y debiendo considerar la logística necesaria para ello. Sí, lo que pasa también con necesita es que la gente se acostumbra a andar en vehículo, por algo se compró el vehículo. Sí, pero yo creo que ya con el alza de la medicina, sería un descanso para los bolsillos, ¿cierto? No, hay gente que está complicada y ha dejado su autito en la casa. Sí, porque es demasiado. Y aparte que muchos vehículos, entonces se disfruta y que pare, que el motor, y la casa. Sí, es cierto. Y la madre de la calle. Sí, parece que usted andaba en auto. Sí, parece que andaba en auto. Pero ese es el problema. Sí. Igual que, por ejemplo, me contaba una prima que hicieron cambio en la locomoción de San Pedro, ya casi dice, que dice que están, por ejemplo, al todo no se vienen por el puente Yacolán, sino que se vienen por el puente Chapaujo. ¿Ya? Entonces, también un poco complicado. No, sí, oye, está todo por todos lados. Porque resulta que mucha gente venía de San Pedro y se bajaban aquí al Morpo. Ya. Que venían a hacer algún trámite, cosas claro, por el estilo. Y dime tú, te dejan ahí en Chapauco, o sea, tienes que bajarte ya como en el parque. Oye, mira, no es por nada, pero a pesar de todo, somos las personas privilegiadas vivir en este país. Sí, porque tenemos todo cerca. Todo cerca. Si te voy a gastar el billete, no tenemos que tener los lugares cerca. ¿Qué crees tú que el Totus y el líder no se mueven de acá? Por lo menos. Bueno, viene mucha gente, el líder también, que viene de otros países. Porque la gente compra y si viene en el Cercahuano, toman la locomoción ahí mismo. Sí, mucha gente también van al centro y pasan a pagar, o sea, pasan a comprar en el Santa Isabel porque salen de ahí y está la locomoción. Sí, sí, sí. Claro, eso entonces la ubicación. Oye, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, no es por nada, pero en el supermercado que le hacen propaganda siempre tienen la oferta, pero quedaría en Chacabuco. No, no, no, no. Sí. Siempre le hacen propaganda, pero a nosotros nos quedaría. Sí. Y para vivir con cosas, no tenemos auto completo. No. O sea, si llamamos Uber, no nos sorprende. No somos malas ganancias. Sí. Sí, es verdad. Sí, pero bueno. Aquí hay otra noticia de que se quita de nosotros, que necesita, dice, aseguran, dice, que nadie se hace cargo de Eriazo donde estaba el Alto Río. ¿Alto Río? ¿Te acuerdas tú? El edificio que cayó aquí. Ah, sí, pues sí, ese es Alto Río. Pero la gente, ese espacio lo dejaron para estacionamiento. Mira, lleno de habitantes cercanos al terreno del ex edificio Alto Río señalan que ninguna autoridad ha tomado medidas para solucionar los problemas de limpieza y de seguridad en el sector, además del mal uso del lugar como estacionamiento, lo que tú estabas comentando. El edificio se partió en dos luego del terremoto del 27 de febrero del 2010, luego de ser inaugurado el año anterior, con un resultado de 8 personas fallecidas. Fue terrible ese asunto. Oye, eso fue terrible, y no solamente ellos, porque mucha gente llegó en el edificio y después, como todo será particular por internet del banco, a la gente le cobraron igual y hay gente que está endeudada. Ya, dice. Escucha bien, ¿no? Escucha. Ernestina Latica, presidenta de la Junta de Vecinos Pedro del Río San Arturo, describió lo que ven actualmente los vecinos de ese sitio. La gente que quiere va a tirar basura ahí, y si hay algo de limpieza es gracias a la coordinación que hay entre los dirigentes vecinales y Mall Plaza Mirador Río Río, pero claramente no debiera ser así, ya que otros debieran hacerse cargo de esta situación, señaló. Por último, señaló que en manos de privados, el terreno ha estado en malas condiciones y se genera conflicto, producto de los basurales, y porque se ha prestado para asaltos en la noche u otras situaciones de riesgo para la seguridad de las personas. Esperamos que alguien se haga cargo. Ernestina Latica indicó que, como barrio, quisiéramos que exista una regeneración. Sería perfecto que alguna institución del Estado compre ese terreno a la comunidad de propietarios para la posibilidad de construir viviendas sociales que se requieren en el territorio de Costanera. Eso es imposible. ¿Tú crees? Claro que es imposible, porque la permisión no lo va a montar. No, y aparte la gente de alrededor, ¿cuánto han pagado por esos departamentos? Y no me deja que la casa ahí como uniformante. Edificio. Ya, pero igual, pues sí, eso es particular. Sí. Yo también lo he pensado, eso sí, aquí en el sitio. No, eso es algo que no está al alcance de la gente. Mira, continúa. La dirigente señaló que el problema en el edificio Alto Río no era el suelo, sino el material que usó la empresa. Javier Enríquez, transeúnte recurrente del sector, indicó que siempre pasó por fuera al caminar hacia mi trabajo, dice, y creo que es una situación lamentable que siga como un sitio hediazo, sucio y peligroso. No creo que hagan nada porque ya han pasado muchos años desde el 2010 y lo único que hay es un basural y un mal uso del sitio como estacionamiento. Giancarlo Giuliano, académico de área estructura de ingeniería civil de la Universidad San Sebastián, fue consultado respecto a si este terreno es apto para la construcción. Respondió que todo terreno debe ser evaluado mediante un estudio de mecánica de suelo que indique si el suelo o terreno es capaz de soportar las cargas a las que se verá sometido. Si yo, aquí es porque no lo digo, ¿no? Yo creo que eso es imposible. Y aparte, yo sé que eso. Sí, no, la gente no ha dejado tampoco la gente de alrededor. Sí, pero eso es lo que no. Se puede observar, dice, que en las cercanías al sitio existen edificios de altura y que no tuvieron grandes daños a causa. usa el terremoto, lo que indica que la zona en general es apta para la construcción de estructuras. Por último, indicó que es relevante el uso de estos espacios dentro de la planificación urbana de las ciudades, puesto que permiten entregar soluciones habitacionales a las personas cercanas a los centros urbanos, reduciendo los tiempos de traslado y aumentando la calidad de vida de la población. Desde la Fundación Alto Río, su presidenta Mónica Molina indicó a la Estrella que no tiene ninguna incidencia en la situación descrita. La Estrella intentó tener una versión de la Municipalidad de Concepción respecto a sus facultades para afrontar la problemática, pero no hubo respuesta oficial a requerimiento. O sea, ahí no se sabe nada. Y no lo van a hacer con nada. Ahí también hay un caballero con un perro y los perros son malos. Seguramente porque... Bueno, por algo hay algo que, por ejemplo, de esos terrenos, en primer lugar, como lo que dice la señorita Cristina, es algo imposible. Exactamente. Porque esos son terrenos, no son terrenos particulares. Habría que comprarlo, porque la municipalidad los compra. Pero dime tú, ¿van a comprar en cuánto? ¿En cuánto los van a vender? Y si lo llegan a comprar, van a... Es lo mismo que el servicentro, ¿quién lo compró? Y ahí lo compraron para hacer el departamento. Sí, sí, sí. Van a hacer torres. Entonces, ese es el problema. Pero, o sea, aquí es bien claro. Ayer habló el alcalde de Hualpén y dijo que en Hualpén sí había terrenos como para viviendas básicas. Pero Concepción no tiene terrenos para viviendas básicas, o sea, solamente viviendas por intermedio de campo. Y eso quedó muy claro, más claro que nada. Acá se están haciendo problemas, se están haciendo muchas estaciones y elecciones, y algo que no es imposible, porque yo voy a ir a hacerme ilusión a un terreno que a mí no me, que yo sí. Que no va a estar en el alcance de mi bolsillo. Sí, bueno, yo creo que más de alguien se ha hecho ilusiones con eso, ¿no? De ser una torre. Claro, pero más adelante van a ser. Pero no vamos a ver por estar en viviendas sociales, pero tal como tú dices, el evento seguro. No. Si aquí ya no, Concepción no tiene. Imagínate, le quitaron terreno al río para hacer las viviendas para que viviéramos nosotros. Eso significa porque no hay más terreno. Bueno, dejémosle esto a lo grande pensado. Soñar no cuesta nada. Nosotros ahora nos vamos a una pausa musical, solo por ser 10 minutos de cine. Thank you.

mañana, son las 11:23. Voy a leer esto, parece que ya vamos a morir. Preocupación, dicen, tu papel bajo por balacera contra 5 autos. Carabineros y personal de seguridad municipal llamaron a los vecinos a denunciar todo tipo de ilícitos ocurridos. Es fundamental que las personas puedan hacer la denuncia de forma anónima a nuestra central de comunicación. El impacto y preocupación provocó un tiroteo ocurrido en la población Tucapel Bajo de Concepción, donde desconocidos abrieron fuego presuntamente en contra de vehículos que se encontraban estacionados en la calle. Afortunadamente, dice, no hubo personas lesionadas. El hecho ocurrió pasada la medianoche en una de las calles del barrio Penquista y se presume que los autores de los disparos tenían como objetivo principal dañar a los automóviles como señal de amedrentamiento, puesto que no hubo afectación a viviendas cercanas, según lo reportado por la policía uniformada. Claro, seguramente no. Y así empezó a estar en miedo a la gente y así se empieza, porque al final como las poblaciones no da un paso que vamos a subir con tipo. Respecto a lo acontecido, dice, el mayor Carlos Espinosa de la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción manifestó que cerca de las 0.00 horas se recibió un llamado al 133 que daba cuenta de disparos en la vía pública, específicamente en el pasaje 3 del sector Tucapel Bajo. Se inició rápidamente, dice, un despliegue policial en el lugar, no siendo posible dar por los autores del hecho. De los daños provocados por los antisociales, el oficial precisó que en el sitio del suceso se pudo constatar que 5 vehículos que se encontraban estacionados habían sido dañados por impacto de bala. Se hizo un cierre perimetral y se verificaron las viviendas de esa calle, las cuales no resultaron con daños y por lo que se presume el objetivo era dañar a los móviles. El tiroteo generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes evidenciaron su sentir a través de las redes sociales. En ese sentido, el mayor Espinoso sostuvo que es fundamental que las personas puedan hacer la denuncia de forma anónima a nuestra central de comunicaciones o a los cuadrantes. Yo me pregunto, ¿será tan así el anonimato? Quizás. Yo ahí lo pongo en duda. Quizás. Capaz, pues no sé. Eso hay que dejarlo en común. Sí. Pero es bien importante dilucidar eso, si hay realmente un real anonimato. Dice, en ese sentido, el mayor Espinosa sostuvo que es fundamental que las personas puedan hacer las denuncias de forma anónima a nuestra central de comunicaciones a los cuadrantes. De esta forma, nosotros podemos investigar y retirar las armas en manos de delincuentes para poder reducir los ilícitos que cometen con ellas. Por su parte, Daisy Cárdenas, directora de Seguridad Pública de la Municipalidad de Concepción, indicó que los equipos mantienen los patrullajes preventivos en ese sector y recalcó la importancia que las personas denuncien de este tipo de hechos a través de la línea de emergencia disponible. El llamado es a la ciudadanía para que informe a los organismos policiales si presencian algún hecho asociado a la manipulación de armas de fuego, puesto que la entrega oportuna de información es clave para el despliegue de los efectivos y la incautación de armamento. Sostuvo. Y sí. ¿Será real eso de que tú permaneces en el mundo? Porque muchas personas me dicen que aparentemente no, ¿ah? Entonces se provoca miedo a la persona. ¿Cómo que denunciarme? ¿Por qué no vamos a tener problemas? Sí, porque. Y así empezamos todo. Y así esta cosa se va agrandando. La delincuencia va creciendo y uno callando. Y uno sabe con qué. ¿Qué pasa también en Carabinero? La otra vez alguien me confidenció de que el anonimato no era tan así. Entonces, y ella se resuelve que yo nunca más. A menos que me toque a mí. Entonces, porque la nadie quiere no meterse está. En nada. No, y yo no encuentro razón. Cualquier cosa que pasa, ya tienes que tener tiempo porque después te llaman a no sé qué. Claro. Verdad, o hacer la que si es verdad, que no es verdad. necesitas algo, tú ibas a comentar. Sí, Anika. Ayer, un caballero. Resulta que los transibuses de Coronel Lota no están dando boletos. Mucha gente que trabaja necesita los boletos para que te devuelvan la plata del pasaje. Según ellos, ¿por qué no lo dan? Porque ellos bajaron el precio del pasaje. ¿Ya? Y si tú pides el boleto, tenés que pagar 1.100 pesos, o sea, 100 pesos más por el boleto. Yo lo encuentro justificativo. Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo lo encuentras? Que no es normal. Pero que tú dijiste justificativo, entonces... No, perdón, yo dije más. No, ¿sí? No, lo encuentro que no corresponde. No, pues... Entonces, pues, mucha gente no puede justificar en su trabajo y no le están devolviendo la plata al pasaje porque si no lleva boleto. Sí, yo fíjate que también lo escuché en la radio de que, claro, ahí salen de que los choferes cobran 100 pesos más. Y ahí está la cosa, me dio la verdad así, todo bueno, como se dice. Y claro, es para que te den boleto. Sí. Pero independiente, ¿no? Es que el boleto tiene que ir, pues. Obvio que sí. O sea, no hay control entonces. Claro, porque el control es para los boletos. Oh. Eso no se puede hacer. El que puede nomás. ¿Aquí quién se favorece? El grande empresario. Los dueños de las marcas. No, sí, no. Sí, bueno, o también esos 100 pesitos irá para el conductor. No, Sara, perdón. Anita, yo considero que aquí quién se favorece, los grandes empresarios, los dueños de las máquinas. ¿Por qué? Porque resulta que como no va un control. ¿Cómo si yo necesito mi boleto tengo que pagar 100 pesos más? Pero que a lo mejor eso es un problema del chofer, ¿no? ¿Cómo es que se está arreglando esta necesidad? Si yo creo que el patrón, como se dice, el empresario, él pone un precio. Ahora, si el chofer cobra más, al empresario le importa un comino, pero él tiene que lo pero se trata. Eso será para... Pero a lo que yo voy no hay que ver la locomoción, pues no, las cosas podría ser. Pero, ¿sabes tú que habló el presidente? No, sí, el presidente del gremio de San Luis. Y dijeron, bueno, ¿en qué quedaron? Si pidieron que había, que se hiciera rebaja del pasaje, o sea, estamos una cosa con otra. Ya, pero como te digo, los choferes no son una blanca paloma tampoco, ¿eh? Sí, como se dice, lo que pasa es que los empresarios tienen fama de ser caballeros. Pero también es cosa que el chofer es asunto. Y quizás por cuánto tiempo ya lo están haciendo. Sí, porque antes no, seguramente no se había denunciado. Y que la gente no lo había dicho, pero la gente igual le está perjudicando. Igual que yo veía una noticia antes de venir de un escándalo que se armó en un aeropuerto del norte por mineros que se vienen de regreso a sus casas borrachos como Cuba. Aquí te cuento, se agarraron ahí a Congo con carabinero, un carabinero se cayó, el pobre, pero fíjate que se cayó, pero no lo sufre. Y ahí después, bueno, el punto con eso después salen a reducir otras cosas, ¿no? De que son medios abusadores a veces. Estas personas que trabajan en el norte se curan, es verdad, que están, no sé, 15 días trabajando. 15, pero eso no les da derecho a que se pasen de listo también con las azafatas, sean mal educados, tomen toda la noche, después se van a tomar al otro día y al menos que están. No corresponde. Estaba la patada, como se dice. Entonces, no sé, pues, la empresa grande... Eso, las empresas tienen que poner ojo ahí y el que sí, no se sabe comportar hace un tercer año trabajando. O por último, si las mineras, que la gente trabaja afuera, ganan tanta plata, tienen tanta plata, cómprense un avionito o un avión y transporte a su gente y no tienen problema. No, Carmencita, porque aquí no es cuestión de transporte, es transporte de que la gente sea... Ah, que se sepa comportar. Que se comporte. Ah, ya. Eso. Porque no es posible, claro, cómprenle un avión y cúrense todo y lo repartimos a todos curados por equipo ahí. encuentro un poco, no se trata de eso, por lo menos yo no, no lo veo de esa manera, sino que ellos tienen que saber comportarse. No se mira por todas las problemas, se toma su copete y dice que por todas las problemas. Entonces yo realmente lo encontré bastante feo. No, es que feo. Además, ¿en qué quedamos la gente del sur? ¿En qué quedamos acá lo que, de que, porque generalmente son gente de acá, que se va a trabajar? Hay de todas partes. Bueno, entonces, no, pues tienen que saber comportarse. Porque eso, claro, ellos decían de que estaban tanto tiempo trabajando, pero bueno, lleguen a su casa, lleguen a su casa y ahí disfruten. Compren su garrafa, cúrense como guapos y vengan. Ya, vecinos a las 11:34 minutos, así que vamos a una pausa musical y después volvemos a ver el horóscopo y decimos hasta el lunes, que lo me van a confirmar, porque yo les dije que el invitado que no llegara y no me avisara para nada. Necesitamos plata, así que de alguna manera tenemos que sacar una tesis. Mágica Amaranta. Dice, a ver, empezamos con Aries. No dejes que la culpa domine tu mundo, pero debes dejarlo ir. No te está reportando nada bueno en la actualidad y es necesario que pases sobre este tema de la forma más rápida que puedas. Hoy la vida te mostrará la forma de sanar y cerrar ese ciclo. Tauro. Un momento de tensión será un punto fuerte del día, ya que es probable que te enfrentes a cambios bruscos, lo que significará que tienes que estar mucho más atento y con los ojos más fijos en las metas que debes ir logrando paso a paso. Géminis. Ahora mismo tu intuición es más sensible que tu intelecto, así que harías bien en confiar en tu instinto. Si hoy prestas mucha atención a tu corazonada, te llevarán en la dirección correcta. Además, si puedes salir, da un paseo por la ciudad. Ya saben ya, cualquiera que sea Géminis, la lleve para la sesión para que vayan a darse un paseo por Concepción. Cáncer. Aunque la ciencia tiene que demostrarlo, sabemos que hay líneas de energía entre personas y lugares. A veces te conectas a la gente de una manera inigualable. A medida que tu sensibilidad es resaltada, una comprensión más profunda es posible. Leo, hoy aparece una idea intimidante, aunque intrigante. Cada vez que intentas abordarla, su complejidad te engaña, pero que eso no te detenga. Si permites que alguien te muestre un nuevo enfoque, lo dominarás en un abrir y cerrar de ojos. Pasamos a Virgo. Le está faltando un poco más de pasión a tu relación y esto se está notando. La otra persona al menos lo está detectando y es probable que no te diga nada, pero lo notarás por sus actitudes, quizás poco cercanas. Reacciona y dale rienda a la pasión. Eso es para Virgo, aunque eres Virgo Pablito, ya sabes, ya Pablito. Libra. No es bueno que comiences a perder la capacidad de emocionarte con las cosas que suceden a tu alrededor. Si bien es bueno mantener los pies en la tierra, también es bueno tener la capacidad de poder ver más allá y comenzar a soñar. Escorpión. No dejes que las personas que te deben dinero se salgan con la suya. Siempre es bueno que te devuelvan lo prestado, aun cuando a veces no te interese entrar en conflicto con otros. En conflicto con otros por temas de dinero. Llama, pide e insiste hasta recuperarlo. Capricornio. En tu trabajo podría haber dificultades, quizás una noticia sobre reducción de personal de un problema que está pasando en el lugar donde te desempeñas. Es probable que debas comenzar y desde ya a buscar un nuevo lugar. Nunca está de más. Se reduce el personal, personal. Si se reducen personal, vecina, ya si no me ven aparecer la persona, porque quería la reducción de personal y para afuera, se ha dicho. Ya, vamos ahora a Acuario. Debes cuidar mucho de tu cuerpo. Estás dejando de lado alimentos importantes que te ayudan a tener más energía durante la jornada. Tienes que comenzar a estar más presente en tu hogar. Siempre trata de volver a casa y compartir con los tuyos. Ahora nos toca Piscis. Buen día para el amor y eso lo puedes ver porque lo tienes presente en tu vida. Si no es así, entonces es probable que hoy alguien comience a hablarte y a dar señales de que tiene un interés más allá de una simple amistad. No tienes que tener miedo, vecino. Ahí está el horóscopo para hoy de la brujita Amaranta. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos solamente de tenidos. Siempre tú me decías, Cuídense mucho y me despido, como dice la mitad, todo lo que pase de aquí a mí. Uno no sabe qué pasa por el camino.